Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Los árboles cuentan su propia historia. Los árboles son, sin duda, silenciosos testigos de la historia de los seres humanos. Su situación de inmovilidad los obliga a presenciar y en ocasiones a formar parte, para bien o para mal, de las actividades humanas, las cotidianas y las trascendentes, desde las más viles hasta las más sublimes. Sin embargo, a pesar de su incapacidad para expresar lo que han visto pasar bajo sus frondas en las decenas o centenas de años que han durado sus vidas, los árboles no son tan silenciosos cuando se trata de hablar sobre su propia historia. Podría decirse que los árboles son de los seres vivos más expresivos que existen, y al buen entendedor le cuentan con detalle cómo es que los ha tratado la vida, y sobre todo, cómo los han tratado esos seres que equivocadamente se han sentido los dueños del planeta, no para compartirlo, sino para dominarlo y explotarlo. Y así, resulta que los seres humanos decidieron reunirse para vivir en aldeas, villas, pueblos y ciudades. Y se dieron cuenta de que, por alguna razón, la vida entre sus chozas o sus casas podía hacerse mucho más amable si colocaban entre ellas uno o varios árboles. Este ir trayendo árboles a nuestras vidas, instintivo en un inicio, nos transporta a las grandes megalópolis de hoy en día, en donde podemos medir con precisión cómo y por qué intentamos reproducir pedacitos de naturaleza entre el asfalto, el cemento y los inhóspitos edificios que conforman nuestro entorno. Hoy, por ejemplo, uno de los indicadores mediante los cuales se mide la calidad de vida de los habitantes de una ciudad tiene que ver directamente con la cantidad de áreas verdes con las que cuenta dicha ciudad. Y, dicho sea de paso, área verde no significa pasto. Hoy podemos comprobar científicamente, ya que hemos dejado de escuchar al instinto, que el beneficio más obvio que recibimos de los árboles, la producción de oxígeno, es solo una ínfima parte de las bondades con las que nos rodean estos seres maravillosos. Pensemos por un momento que el oxígeno que nos regalan es solo un subproducto de su función vital, la que les permite producir su propio alimento en presencia de la luz solar, mediante la absorción de agua y sales minerales a través de sus raíces y de dióxido de carbono a través de sus hojas, lo cual los convierte, como a todas las plantas verdes, en los únicos seres autosuficientes, primer eslabón de cualquier cadena alimenticia. Pero dejemos la fotosíntesis a un lado, si es que eso es posible. ¿Alguien conoce una sombra más fresca que la de un árbol? ¿Por qué será que todas nuestras actividades sociales, recreativas, de descanso, tienden a ser bajo la sombra de un árbol? ¿Será porque no hay techo o lona que promuevan la distensión, la camaradería, la sensación de bienestar, de la misma manera que lo hace la sombra de un árbol? Tomamos prestados a los árboles de la naturaleza y los plantamos en nuestras ciudades porque nos hacen sentir bien, porque aunque no sepamos a ciencia cierta, por ejemplo, que su presencia nos evita respirar miles de partículas que serían nocivas para nosotros, polvos, cenizas, humos, esporas y otras impurezas que lleva el aire, ellos la retienen en sus hojas y su tronco y las dejan caer discretamente con las primeras lluvias. Son reguladores del clima, reduciendo el calentamiento de la atmósfera y aumentando la humedad ambiental. En particular, rompen el efecto de isla de calor tan usual en nuestras ciudades de cemento. Son extraordinarios amortiguadores de la contaminación por ruido, creando un auténtico filtro para tan continuo y molesto estímulo propio de las concentraciones humanas. Con sus raíces, evitan la erosión del suelo y aumentan la filtración del agua hacia el subsuelo. Reducen la velocidad del viento, convirtiéndose en una eficiente barrera protectora contra los devastadores efectos de los vendavales. Favorecen el desarrollo de otros seres vivos. Cada árbol es un microecosistema en sí mismo. Generan biodiversidad. Crean una sensación de relajamiento y bienestar. Embellecen el paisaje urbano, que sin ellos sería desolador. Y nos quedamos cortos. Son incontables los beneficios ambientales, funcionales, estéticos, psicológicos que recibimos de los árboles. ¿A cambio de qué? Queda claro entonces que para escuchar las historias que nos cuentan los árboles, pero sobre todo para mejorar sus condiciones de vida y por ende la calidad de la nuestra, es necesario hacer un alto y voltear a verlos. No exageramos al afirmar que nuestra vida depende de ello. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.